www.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿A quién nos quiere escuchar? Entre crotos y sabios está los martes también, de 18 a 19:30, con los músicos que han sido nuestras visitas de viernes. Si nos anda la perilla del equipo que transmite esta radio que semilla de libertad y de cultura, y cuando la muerte la cura, transmitimos por las redes. Radio Semilla FM 106.5. Saludamos poquito después de que haya terminado el programa de que se llama la música del programa de Crotos y Sabiondos. Estamos un poquito atrasados porque los compañeros tenían un montonazo de invitados, ¿no? Lo que pasa, aparte, que ahora está con el juicio de Cromañón, entonces, bueno, estábamos con mucha gente. Así es. Participó. Porque es un programa que tiene dentro de las columnas a familiares de Cromañón. Bueno, buenas tardes, saludos, Cacho, ¿cómo andan? Bueno, yo hablé sin saludar, perdón. María del Carmen los saluda a todos y todas. Bueno, hoy vamos a extrañar a nuestra compañera negra que no puede venir por problemas familiares, pero desde aquí, a ver si Negrita nos estás escuchando, mandamos saludos a la negra. Sí, negra, obvio. Espero que nos estés escuchando y si no, nos escucharás después. Y bueno, porque se puede escuchar después en diferido. En diferido perfectamente si uno se mete en la página de Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar, botoncito trabajadores, y ahí va a haber un reproductor que va a donde está el audio del último programa. Y bueno, y desde detrás del vidrio, Rama, muy ensimismado en su tarea de operador, pero ahí se dio cuenta, nos saluda con andas dos manos. A dos manos, como todos los fines de año, movidito, está por acá. Con hoy es nuestro último programa, ¿no es cierto, Pilar? Así es, por sí, del año, ¿no? Así que... Porque el próximo martes, IMPA, que es el edificio donde nosotros estamos, cierra por vacaciones hasta el 4 de enero. Así que Radio Semilla sí va a seguir transmitiendo, pero va a hacer retransmisiones de programas... Que ya pasaron y música, estamos programando música bailable para alegría fin de año. Así que no dejen de escuchar, sintonizar Radio Semilla, a pesar de que esté cerrado el estudio. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Movidito ha sido esto, ¿no? Y está movidito, ayer estuvimos en la marcha que se hizo contra el pacto social, contra el ajuste, contra la devaluación que se viene. En el obelisco, ¿no? Estuvimos en el obelisco y de ahí marchamos hacia la Cámara de la Industria, que es en la Avenida de Mayo y a metros de la 9 de julio, ¿no? Ay, no más, feliz. Ahí nomás. Mira, no sabía que estaba ahí la... Yo tampoco, recientemente... Es simbólico, ¿no? Porque los empresarios estaban reunidos en Parque Norte, lo que pasa es que no daba para ir hasta Parque Norte. Estábamos un poco lejos. Pero bueno, la marcha estuvo muy buena y bueno, nosotros como Comisión Interna de Felford éramos participantes y no me sale la palabra ahora que... Convocantes, exacto. Convocantes. Ah, muy bueno. Así que estaba el Pollo Sobrero, estaban los compañeros de aceiteros, del ferrocarril, del subte, muchos compañeros, de Ademis, Atesur. Lástima que no traje la, tenía toda la lista de convocantes, pero muchos. Estuvo bueno. Así es que después ese Cacho nos vas a... Me parece que estuviste haciendo labores de reportero y... También, tenía la bandera y con la otra mano grabando. Muy bien. Así que a ver si se escucha, si se entiende más o menos. Un muy buen mensaje que dio el compañero José Luis Mayo de Aceiteros, al final, no como cierre. Perfecto. Bueno, y otras cositas que vamos a ir viendo, que ha sido nutrido, es algunos conflictos que hay y algunos comentarios sobre las famosas retenciones que ya no existen más. Hay un punto que sí que nos toca muy muy muy muy de cerca como medios alternativos, que es esta nueva disposición a través de un decreto. ¿Cómo le llaman ahora? No le llaman ahora. DNU, decreto de necesidad y urgencia. De urgencia, donde se crea el Ministerio de Comunicación. Y para charlar de eso, vamos a recurrir, como siempre intentamos hacerlo, a otras personas, a otros compañeros, para que nos comenten un poco cuáles son sus impresiones. Así que en el curso del programa vamos a tener sus opiniones y las vamos a compartir con nuestros amigos y oyentes. Muy bien. Sí, ¿no? Son cosas, estos decretos vinieron así muy, muy de arriba. Nunca se vio que un presidente asuma y entre hacer decretos de necesidad y urgencia, un presidente constitucional, democrático, que supuestamente... Se ve que tiene prisa. Sí, pero lo que se comenta que tendría que haber hecho que el Congreso se reúna en extraordinarias. y no dar los decretos. Es una cosa, claro, nosotros además creo que vamos, además de la forma, vamos a criticar el fondo, ¿no? Porque también del Congreso han salido leyes siniestras. Bueno, pero por lo menos que se discutan, que se, digamos, y habrá gente. Por supuesto, por eso lo que vamos a tratar de hacer es de discutir que nos parecen en todo su en forma y contenido. Sí. Supuestos gobiernos democráticos. Vamos a un tema y le entramos al tema que nos trae Cacho hoy, que fue la gran actividad que se hizo. La primera actividad obrera como respuesta a los emplazamientos que está haciendo el nuevo gobierno de Macri, ¿no? Sí, sí. Se podría decir. Una pequeña también actividad que no se conoció, pero que fue el prolegómeno de esta marcha, ¿no? Perfecto. También lo voy a comentar. Bárbaro. Muy bueno. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Ciclo anterior, en el espacio anterior, y vamos a comentar un poquitito el tema de la marcha, pero previo a la marcha hubo la semana pasada unas reuniones de las cuales participamos como comisión interna de FELFOR con otras comisiones combativas, sindicatos recuperados y demás agrupaciones políticas, con miras también a esto, a la lucha que se viene para enfrentar el ajuste, la inflación, la devaluación, todo eso, y para no hacer luchas aisladas como fueron la del año pasado, la de las 60, los aceiteros, los del subte, incluso la nuestra, la de FELFOR, que venimos dando hace rato, a agruparnos, todas las comisiones así que tienen como finalidad defender a los trabajadores, como meta esa, ¿no? Que son representativos de las bases, y bueno, fue una reunión muy buena donde se aportaron muchos datos, muchas ideas, de cómo ir encaminando la lucha, hacerla de forma conjunta. Y está muy bueno eso, porque es la primera vez que sale. Como lo dijo bien mi compañero, hasta ahora se venían dando muchos encuentros y un gran desencuentro, ¿no? Porque había un encuentro por fin de semana, pero eran muchos encuentros, pero no había nada organizado. Entonces en este confluyeron muchas agrupaciones, muchas comisiones, y donde se quedó en claro que la voz cantante la tienen que tener las comisiones que llevan, que son representantes de las bases, de la gente. porque ha pasado en otros encuentros que, por ejemplo, se votaba un paro y lo votaban partidos políticos, con gente que no representa a trabajadores. Entonces era fácil levantar la mano y hacer decidir un paro porque paran ellos solos. Pero uno, si apoyaba esa medida como delegado, tenía 400, 500 personas atrás para hacer parar. Y no es fácil eso. Entonces, ponerse de acuerdo primero los que representan a trabajadores y hacer algo lógico, determinar medidas de lucha lógicas. Así que con miras a eso también se hizo ese encuentro, se va a hacer otro a comienzo de año, por febrero más o menos, después de las vacaciones, y en el medio surgió esta marcha. Esta marcha que muchos de los convocantes estaban en esa reunión, ¿no? Y estás hablando de la gala que le pusieron como consigna contra el pacto social. Contra el pacto social, la inflación, el ajuste y la devaluación, todo lo que va a disminuir nuestro poder adquisitivo y aumentar las ganancias de los patrones, ¿no? Obviamente. Ese fue el motivo de la marcha que se hizo ayer en el Obelisco, de la cual también participó la Comisión Interna de Felfor. Y bueno, estuvimos ahí, habíamos arrancado 11:30 más o menos hacia la Cámara de la Industria, por la 9 de julio marchamos. Participamos ahí con la bandera de arrastre adelante de todo. Y bueno, llegamos a la Cámara, había un cerco policial delante de la Cámara, pero fue todo tranquilo. Se leyó todo un manifiesto de todo lo que se viene reclamando, ¿no? Concretamente también un doble aguinaldo o un bono para fin de año, ¿no? Para paliar un poco este aumento, prácticamente el aumento que hubo en fines de noviembre y diciembre ya se comió la paritaria. Ya, en ese mes solo ya se comió la paritaria, así que fue terrible lo que ha pasado. Y bueno, un bono, como dije, el aguinaldo doble. También la jubilación, aplicar el 82% móvil, basta de despidos, que el pacto no lo paguemos nosotros, que el ajuste no lo paguemos nosotros, que es lo que se viene. Bueno, todo eso eran los motivos de la marcha por lo cual nos congregamos ahí. Estuvo muy bueno, mucha gente hubo, bien organizado, todo en tranquilidad. Y a propósito de eso, teníamos un audio, no sé si lo... Perfecto, cómo no, vaya buscándolo. Sí, lo podemos... El compañero, ¿cómo era el nombre? José Luis Mayo, que es uno de los compañeros del sindicato de aceiteros de acá de Capital. Sí. De Capital, que fueron convocantes y participantes de esta actividad, que creo que hay que resaltarla bastante porque organizadamente es la primera actividad desde el mundo obrero. Han habido otras respuestas, pero más de conjunto, más agrupadas, sí, es la primera y creo que va a tener que seguir agrandándose y continuar, ¿no? Bueno, a propósito de eso, a ver si se escucha. Mensaje, ¿no? Que como cierre, es una de las cosas que habíamos planteado también en la reunión que se hizo, la recuperación de los sindicatos, ¿no? Porque una de las contras grandes que vamos a tener es la burocracia que está dominando los sindicatos, como lo habíamos dicho en esa reunión. Nosotros, en el caso, por ejemplo, nosotros de la Comisión Interna de FELFOR representamos un grupo reducido de trabajadores, ¿no? Con respecto a lo que es toda la alimentación. Lamentablemente la representación la tiene el sindicato. Y si hay que hacer una medida o algo, hay que meterle presión al sindicato, exigirle, denunciar si no hace exigencia y denuncia, que es lo que hacemos nosotros. Y ponerlos en embretarlos y desenmascararlos para que la gente vea que realmente no están haciendo nada. Una pregunta. El sindicato, cuando si toma una medida de fuerza, ¿convoca a representantes de cada fábrica o las deciden entre la comisión del sindicato? Generalmente, por ejemplo, la alimentación se hace un plenario. Se hace un plenario de delegados, sí, se hace un plenario de delegados y se vota. Ah, bueno, menos mal, por lo menos. Sí, se vota. Pero normalmente la moción sale del gremio. Y las veces que hemos hecho paro nosotros fue por paritaria, nada más. Claro, pero no, el gremio, por ejemplo, no les manda. Pensamos hacer tal cosa, vengan a discutirla, una cosa así, ¿no? No, normalmente en paritarias no se discute. Ahora que vos me decís, no se discute el tema del paro, porque se le da libertad al sindicato que maneje el tema de las paritarias. Y cuando ellos deciden, por ejemplo, paro de 2 horas, mandan comunicado. A veces no lo mandan y se arma un quilombo ahora, porque no hay fábricas que se enteran, otras que no. Y unas fábricas paran, las otras no, otras arrancan a las 6, otras arrancan a las 8. Este año fue así, lamentablemente fue un desorden bastante grande, pero bueno. La idea sería esa, ¿no? Plenario de delegados y votar, que las bases voten. Claro, que vayan con mandato de base. Cada uno lleva su mandato de base y se opina, se decide. Claro. Esa es la idea. Sí, así es, porque si no, digamos, es un paro burocrático por arriba, aunque se vote paro u otra medida, y no se le pregunta, digamos, a los afectados, obvio, cuán afectados están y qué están dispuestos a hacer. Claro. Y a veces, más que un paro matero, de quedarse en casa y no ir a trabajar, conviene también hacer un paro como movilización. Claro, o activo en la fábrica, etcétera. Eso tienen que discutirlo los protagonistas y los afectados, ¿no? Claro, claro. La parte damnificada, digamos. Claro, que son los que se bancan el laburo, claro, y la explotación. Bueno, sigue eso por el lado de la marcha, ¿no? Y así es. Decíamos recién que eso había sido como la primera actividad, acción más de conjunto, más organizada, pero están habiendo muchas otras también peleas sectoriales. Y nosotros tenemos acá a uno de los compañeros que están, un audio de uno de los compañeros que están en conflicto en el Ministerio de Trabajo, precisamente, que tienen un lema, que eso fue lo que nos llamó la atención. ¿Compañeros del Ministerio de Trabajo? Compañeros, el laburante del Ministerio de Trabajo, que el 22, es decir, la semana que viene, tienen una actividad y la están organizando, han hecho varias actividades ya. Y el lema de los compañeros es, nuestro trabajo es defender tus derechos, porque ellos trabajan en el Ministerio de Trabajo. Nuestro trabajo es defender, y el trabajo de ellos está peligrando. Por lo tanto, conclusión, están peligrando los derechos del conjunto de los trabajadores. Este compañero se llama Sebastián, y bueno, él que nos cuente un poco en qué están, ¿no? Esperemos un segundo, sacamos nuestra herramienta. Ya la tendríamos que tener preparada, pero eso no ha ocurrido. Mi nombre es Sebastián Escarano, soy delegado general adjunto de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo de la Nación, y lo que queríamos comentarles es una medida que decidimos, en la cual buscamos contestar a la campaña que instalan los medios de información denostando y demonizando al trabajador estatal. Esto pasa siempre, cada vez que hay un cambio de gestión, sabemos que los medios hegemónicos salen a hablar de que hay sobra el personal estatal, que somos militantes políticos, que somos ñoquis, que no trabajamos. Nosotros decidimos entonces hacer una actividad que va a ser el martes 22 de diciembre a las 13 horas, justamente en la puerta del Ministerio de Trabajo, para reivindicar que somos trabajadores estatales bajo la consigna de soy estatal, mi trabajo son tus derechos. Esta es una medida que decidimos en la asamblea, que la estuvimos discutiendo con varios compañeros, y la consigna nos parece que resume dos cosas importantes. Primero, que nos asumimos como trabajadores estatales con el orgullo de serlo, y después que entendemos que nuestro trabajo son parte de los derechos de la ciudadanía en un doble sentido. Y en segundo lugar, decimos que nuestro trabajo son los derechos de la ciudadanía, porque efectivamente es lo que hacemos todos los días acá en el ministerio. Hacemos cuestiones de tal importancia social como puede ser la gestión de los planes sociales, todo lo que hace a la negociación colectiva, las inspecciones de trabajo que verifican que se cumplan los derechos de los trabajadores, y eso es solo el Ministerio de Trabajo. Podemos hablar de los docentes que educan a nuestros hijos, de los médicos que cuidan nuestra salud, y así esto pasa un poco con todos los trabajadores estatales. Así que bueno, los invitamos, es este martes 22 de diciembre a las 13 horas en el M650, en la puerta del Ministerio de Trabajo, para decirle a todos y contestarle a los medios hegemónicos que los trabajadores estatales somos trabajadores y que somos necesarios. Por eso reivindicamos que somos trabajadores estatales y que nuestro trabajo son tus derechos. Muy conciso y... Muy bien. ¿No? El 22 de diciembre a las 13 horas, ¿no? Sí, en el Ministerio de Trabajo. Dale en 6:50, sí. Cosa que Cacho conoce perfectamente, la dirección y ubicación. Sí, sí. La chica que atiende, el mostrador, la puerta giratoria, todo. querés conocernos, acercate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, volvemos con el bloque de... Ahora un pequeño asesoramiento laboral que ocurrió esta semana en la fábrica. Por eso lo comento y lo traigo a colación acá también. Cuando un trabajador, por ejemplo, está en conflicto con la empresa y se pone en manos de un abogado, cuando ya llega el conflicto, llega a una instancia judicial, hay que tener mucho cuidado con las cartas documento que se mandan, ¿no? Cuando empieza el intercambio de cartas documento, de telegramas, ¿no? Porque generalmente los abogados, el interés que tienen es llevar todo a un despido para que el juicio sea consistente, ¿no? En plata estamos hablando. Que sea redituable. Y a veces el trabajador lo que no quiere es irse del trabajo, sino que quiere solamente reclamar el motivo del conflicto, ¿no? Por ejemplo, antigüedad, categoría, días de médicos no pagos, o cualquier otro tema, pero no quiere irse. Bueno, eso es importante, primero que se lo plantee al abogado, que no quiere irse. Claro, que no quiere irse, que el juicio es solamente por ese tema. Y después tener mucho cuidado con las cartas de documento que manda, porque a pesar de decirle eso al abogado, generalmente los abogados dejan entrever en la primera carta de documento, ya me considero despedido. Oh, no. Por ejemplo, le reclaman días de enfermedad o reclaman una categoría y le ponen caso contrario, me sentiré injuriado por su culpa, me consideraré despedido. El trabajador lo manda, y ya al mandar eso prácticamente ya se está considerando despedido. Ya lo dijo. Si la empresa no cumple, se tiene que ir. ¿Le está haciendo un favor a la patronal? Sí, un favor, y va a juicio. Eso va a juicio, no es que lo va a cobrar inmediatamente. Va a juicio, seguramente lo va a ganar, porque si el abogado se mete, porque ve que hay posibilidades. Pero no era la idea inicial. Hice el trabajo. Por eso lo que yo comenté esta semana, que tengan mucho cuidado, que lean las cartas antes de mandarla. Porque el abogado se la escribe, pero que la manda es el trabajador. La manda el trabajador, obviamente, va al correo. Él tiene que ir al correo con el documento y mandar a leerla. Y ante cualquier duda, no mandarla. Porque para eso hay tiempo. Pero una vez que la mando, ya es tarde. Ya pegó la trompada y ahora se tiene que aguantar lo que venga. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque nosotros, por ejemplo, los abogados que tenemos ya sabemos cómo se manejan y dejan para última instancia el despido. Para último, como último recurso. Claro, porque siempre conservar la fuente de trabajo. Exacto, esa es la idea, conservar la fuente de trabajo. Esa es la frase que yo dije en la fábrica. Y bueno, no es que uno quiera imponerle a los abogados que tiene uno, que lo hagan con el abogado que quieran, obviamente, pero que tengan esa precaución, porque a veces los abogados se extralimitan y por querer llevar el juicio a un número más abultado, a ponerle un par de ceros más, lo llevan al trabajador un despido no deseado. Entonces tener esa precaución. El trabajador, si quiere, no la manda la carta de documento. Incluso si lo autorizó al abogado, si ya le dio el poder para hacer el juicio, se puede revocar ese poder. En caso que el abogado no quiera, dice, no, tenés que mandarla, se plantea una diferencia, no tiene por qué el trabajador decir, bueno, ya estoy y hago lo que me dice él. No. Si él no quiere hacer eso, se revoca el poder y se pone en manos de otro abogado. No, como es, te estaba escuchando, cómo es importante siempre ante cualquier embate a la patronal, antes de darlo, charlar con la mayor cantidad posible de compañeros, para poder situarse y conocer, en el caso de un abogado, que uno por ahí lo conoce o no, tenerlo bajo control, porque al final es uno el afectado, ¿no? Obviamente. El abogado sigue su vida tranquilo. Claro, obviamente. Nosotros dejamos cuando hay un reclamo, que normalmente tenemos textos ya predeterminados para iniciar un reclamo, y después cuando llegó el caso que no hay respuesta, se lo llevamos al abogado, pero toda la parte inicial la vamos haciendo nosotros. Las cartas no son así al oyente, como quien dice, con los tapones de punta. Son suaves primero. Intimo, o informo, pongo en su conocimiento, después cuando la empresa niega, se le manda otra un poco más subida, y así se va subiendo todo hasta que al final, bueno, si no hay respuesta, se va a juicio, incluso está a distancia del juicio. No hace falta considerarse despedido. Claro. Siempre está el juicio de por medio. juicio por el motivo que se inició el reclamo, no por el despido. Así es, en última instancia la decisión es del laburante, ¿no? Si el laburante se quiere ir, le dice, oh, yo me quiero ir, bueno, perfecto. La estrategia es una. La estrategia es esa. Pero en el caso que el trabajador quiera conservar la fuente de trabajo y quiera reclamar solamente el motivo del conflicto, no hay que necesariamente ponerme considero despedido. Caso contrario, me considero despedido. Tener cuidado con eso. Sobre todo, el trabajador es una persona que ya tiene unos años. Ya se tiene más difícil conseguir trabajo. Y los abogados, cuando ven esos numeritos en años, se traducen en plata, obviamente. Entonces, los jóvenes de 20, 25 años no son dos pesos. Y la empresa también lo va a pensar 10.000 veces antes de echarlo. Va a preferir que le haga 10 juicios antes de tener que pagarle la antigüedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros, con los compañeros nuestros, tenemos esa precaución. Y lo primero que le preguntamos es: ¿vos te querés ir? ¿No te querés ir? Listo, ya está. Entonces, encaramos por acá. Por este lado, por el reclamo solamente. Bueno, era eso, nomás tener esa precaución y consultar, que para meterse hay tiempo. Bárbaro, para tener en cuenta. Se da muy seguido y el trabajador se encuentra entre la espada y la pared y a veces se manda. Y la angustia que debe generarle al trabajador. A nivel familiar, después está la familia que dice: ¿qué hiciste? ¿Por qué no lo pensaste? Y bueno, yo pedí, bueno, ya está. Entonces, pensarlo antes. Siempre se está a tiempo. Bueno, muchas gracias y bueno. A ver si el último programa. Claro, sí, a ver si te retenemos. Estás, digamos, de cuerpo presente, sí. Después vas a salir la grabación. La grabación. A ver si te retenemos, ya sabemos que te tenés que ir, cacho, como siempre. Pero a ver si te retenemos con esto. Vamos a tener, que no lo habíamos anunciado todavía porque era invitado sorpresa, y vamos a tener un compañero del Bauen, que hace muy poquito tiempo han tenido por fin su expropiación. Y va a venir Fabio a contarnos un poco de esa experiencia. Así que si no te podés quedar... Y se me complica. Escuchás en el botoncito Trabajadores por la página de Radio Semilla. En un rato voy a estar en mi casa, pero bueno. Aprovecho la ocasión entonces para saludar a todos los oyentes por este año que se termina, ¿no? Esperemos que se termine lo mejor posible y empecemos un año. Va a ser un poco difícil, pero empecemos un año en paz. Va a ser difícil, pero bueno, lo intentaremos. Al paso que vamos, lo dudo. Bueno, muy buen año para todos. Muchas gracias. Bueno, estimado, será hasta enero. Hasta enero, sí, enero. Nos veremos. Hasta luego. Chau, cacho. Radio Semilla FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Otra vez seguimos en el programa Trabajadores, ya sin la presencia de nuestro compañero Cacho, pero aquí estamos. Mientras tanto, María está buscando una nota que hace poquitos días se encontró, yendo, estando en Plaza de Mayo, se encontró con los compañeros de Petinari, ¿no, María? Hizo la declaración de los derechos humanos y bueno, y se hizo una marcha de resistencia ese día y bueno, entonces los compañeros estaban en la plaza, así que bueno, vamos a pasar. Y mientras estamos esperando a nuestro invitado, además puede ser que tengamos también alguna noticia también de Petinari en vivo y en directo, porque el compañero Carlos, que es vecino de Petinari, acoplados del oeste, como se llama ahora, que estaría llegando, estaría caminando hacia Radio Semilla. También les recordamos a nuestros amigos que estamos esperando a Fabio de del Bauen para comentarnos esta novedad que tuvimos hace pocos días atrás de la expropiación que consiguieron, la expropiación del Bauen, y recordamos también que IMPA, que es el lugar desde donde nosotros transmitimos, también consiguió la expropiación. En la semana pasada tuvimos varias buenas noticias y esta semana se nos dio vuelta la tapa, parece, ¿no? Porque hemos tratado generalmente durante todo este rato temas de muy defensivos, salir a defenderse, como también les prometimos para el final del programa, el comentario sobre este nuevo Ministerio de Comunicación. ¿Estás ahí, María? Sí, ya está todo listo. Escuchamos a los compañeros de Petinari que estaban en Plaza de Mayo el Día de los Derechos Humanos. Ex Petinari, que ahora es Acoplados del Oeste. Muy bien. Ustedes no pueden ver porque esto no es televisión, pero saqué una foto y bueno, el asunto es que estaban todos con remera y gorrito, con que dice AGO, que es la sigla que ahora tiene la fábrica, Acoplados del Oeste. Vamos a lo prometido entonces. Yo soy acá María Carmen de Radio Semilla, programa Trabajadores. Danos tu nombre. Mi nombre es Gutiérrez Jorge, de Acoplado del Oeste, presidente de la cooperativa. Bueno, y bueno, contanos cómo están las cosas. Ya en la radio muchas veces hablamos de ustedes, en casi todas las veces que tenemos programa hablamos. Pero bueno, vamos a estar en el día de hoy. 10 de diciembre. Bueno, hoy mejor no recordar el día, ¿no? Por lo que acaba de pasar, asumió el nuevo presidente. Esperemos estar en un buen acuerdo con el nuevo presidente, sabiendo como la situación nuestra hoy en día de formar la cooperativa. Bueno, nosotros estaría faltando una mega sanción del Senado en provincia, lo cual se trabó por todo este tema de la que asumía Macri, balotaje, todas esas cosas. Nosotros nos encontramos, bueno, en una situación que se puede llegar a llamar crítica, dentro de todo estamos trabajando. Sí nos preocupa la primera sanción, sabiendo que hemos nosotros llegado a apelar un desalojo, que tampoco sabemos cuándo puede volver a suceder, ¿no? Sabiendo que eso, el apelamiento, como puede ser para mañana pasado, después te puede levantar la noche y bueno, desalojamos. Bueno, hoy estamos nosotros, ya vuelvo a repetir. Teóricamente, legalmente les tendrían que avisar. Legalmente, claro, después está lo que tenemos a favor hoy en día, que antes de desalojo venía no sabíamos cuándo, pero hoy nos llega una situación ya diciendo qué día, a qué hora nos van a desalojar. La última vez fue así. La última vez fue así. Nosotros por eso llegamos a apelar el desalojo. Bueno, y hoy, como te comentaba hace un rato, por ahí, fueron tantas palabras lindas, pero bueno, hoy nosotros somos compañeros, arrancamos, no sé si te acordarás, al principio habíamos arrancado 30, 40 compañeros en conflicto. Sí, era muy complicado. Ajá. Hoy todo lo que hacemos lo decidimos en asamblea. Hoy mis compañeros, yo puedo estar orgulloso de ellos porque siento que realmente estoy respaldado por ellos. Yo en una asamblea lo comenté cuando me había llegado el tema del desalojo, ahora el último desalojo, que nos llegó la notificación. Que fue, bueno, compañeros, como siempre decimos, acá no somos héroes, no somos nada y tampoco vamos a ser más hombres porque nos banquemos los palos, ¿no? Si tenemos que salir, salimos, volveremos atrás como siempre lo hicimos. La decisión de mis compañeros era que yo por ello iba a dar todo, haciendo que ellos también por mí respondan a la manifestación, ¿no? Entonces, lo cual, en la asamblea se decidió de que nosotros sigamos para adelante con todo lo que estamos haciendo, la parte legal y bueno, lo que sería y algo con la radio, con todas estas cosas y todo lo legal. Entonces nosotros agarramos y bueno, le dijimos bien a los compañeros que si en caso de que haya un desalojo nosotros íbamos a poner el pecho hasta la muerte con esto. Hoy en día la situación sabemos que ya a la altura que estamos, casi no se nos va a hacer. Acostumbrado a estar 8 meses en la calle sin cobrar un sueldo, hoy trabajando un poco mal, nos estamos llevando un sueldito y eso nos alegra a nosotros. Más, en el sentido, yo soy joven y veo a mis compañeros, gente grande que se está llevando plata y que sabiendo que es la única salida laboral que tiene, ¿no? Porque sí, una persona mayor, saliendo de ahí, no está en ningún lado. Más con muchos compañeros con problemas de cintura. Entonces esa cosa, por eso fue el emprendimiento que hicimos y salir a pelearla por mantener la fuente de trabajo en la cooperativa, ¿no? Primero arrancamos esto como, bueno, decimos, vamos a la cooperativa, poner una presión para la empresa, para ver si nos pagaba. Pero bueno, viendo que los tiempos pasaban, ya nos encaramos en serio y bueno, gracias a Dios, bueno, conocimos a Francisco Martínez, que es Manteca, de CMIWE. Es una cooperativa. Es una cooperativa, era la famosa GATIC. Ahora es decir, es igual. A través de él, sí, él nos hizo muchos contactos, nos contactó bueno, con Luis Coronado, con Claudio Caponero, que son nuestros abogados, que es un buen equipo de abogados. Y nosotros también, como éramos, ya te digo, nosotros éramos nuevos en todo esto, no entendíamos nada, que hay un abogado, y vos, lo primero que te hizo larga. Sí, entonces, no, yo no, porque nosotros no le vamos a cobrar nada, le damos nada más, entonces, ¿cómo? Este no me va a cobrar nada y me va a ayudar, ¿cómo es el tema? Y bueno, no, la verdad que después nos taparon la boca, la verdad, un buen equipo de abogados, no, ya te digo, después de todo, contacto a través de Francisco Martínez, del TIREPIWE, y bueno, agradecido eternamente, tanto a los abogados como a Manteca, hemos conocido muchas puertas, ¿no? Se nos abrieron muchas puertas, en el sentido también que fue el diputado Funes, Guillermo Agreta del Ministerio de Desarrollo Social, que hoy no sé si en este gobierno lo tendríamos, pero bueno, al menos lo que pudimos hacer mientras estuvo el gobierno. Este gobierno prometió alegría y paz, así que... Sí, esperemos también prometió mantener la fuente de trabajo para toda la gente, o sea, dar más fuente de trabajo, así que bueno, vamos a ver eso. Sí, lo que tenemos. Sabemos que es un empresario, que va a tirar para la empresa, pero lo que pudimos lograr con el gobierno de Cristina, que también agradecido por el gobierno de Cristina. Vos me contabas que ahora son muchos más compañeros. Hoy somos 90 compañeros trabajando y el día a día viniendo compañeros que por ahí todavía no estaban tan decididos o que estaban con otros abogados, entonces ya están empezando a venir a la fábrica, bueno, porque ve que la realidad es una, es la cooperativa, no hay otra solución, estando a 10 meses ya, 10 meses de conflicto y sin respuesta a la empresa y sin ver un peso, no hay otra solución, al menos yo, es lo que se lo hago ver a mis compañeros, ¿no? Que vos fijate en qué situación estábamos y hoy en dónde estamos. La empresa nunca dio la cara por nada. Aparte están produciendo. Hoy estamos produciendo lo poco que producimos, pero bueno, a nosotros nos sirve, a los compañeros también nos sirve. Y bueno, sabemos que esto da poco, ¿no? Tampoco queremos crecer de golpe. Porque crecer de golpe por ahí también puede ser jodido. Entonces de a poquito nos vamos acostumbrando. Y bueno, hoy los compañeros contentos y ya te digo, hoy dan el alma en caso de haber un desalojo. Desde ya agradecer a todas las agrupaciones, tanto a la radio, a las agrupaciones que nos vienen a apoyar, pero como siempre lo digo, si no hacemos la fuerza nosotros, más allá del apoyo de la gente, no nos serviría si no estamos todos unidos nosotros. Por eso es lo principal y yo siempre digo a mis compañeros que mantengamos la unión de los trabajadores. ¿Ustedes están acá hoy en Plaza de Mayo? Porque vienen a una celebración con la madre, ¿no? Sí, nosotros, bueno, otra vez cuando apenas arrancamos otro conflicto, que fue nuestra primera reunión acá en Plaza de Mayo, que Eve nos dio el lugar para hacer una nota. Y bueno, también agradecido a Eve, y la otra ayer nos pidió si no conseguíamos una carpa, le conseguimos la carpa y con orgullo la venimos, la armamos y hoy estamos haciendo la resistencia, ¿no? Aguantando acá y apoyándola hasta las 6 de la tarde que ya nos vamos. Claro, bueno, muy bien, porque hoy recordamos que es el día de los derechos humanos. Exactamente. Entonces, por eso Eve ha venido a, digamos. Pero le ponían como que era la carpa de la resistencia. Claro, entonces, si le quieren decir el nombre, le vamos a decir el nombre. Claro. Que digan lo que digan. Bueno, muy bien, muchas gracias y bueno, esperemos que todo se resuelva. Ojalá. Listo, estábamos escuchando el audio que. La nota que les hizo María hace poquitos días. Sí, el día 10. A estos compañeros que han recuperado su fábrica, cuyo conflicto nosotros hemos seguido desde antes que la tomaran. Desde antes que la tomaran, lo tuvimos acá. Pero mientras escuchábamos el audio, ha llegado el invitado que habíamos prometido. Acá estamos está con nosotros Fabio Del Bauen. Fabián Pierucci de Bauen, de facto. Sí, una alegría estar acá con ustedes, compartir las luchas que se vienen desarrollando desde hace tiempo y que están vigentes hoy. Así es, bueno, te vamos a hacer un... Bueno, primero que nada, celebrar el motivo, que es por fin la expropiación del Bauen, tan largamente peleada y esperada. Sí. El año 2015 nosotros lo habíamos planteado como el de la expropiación definitiva del OTER a favor de los trabajadores y trabajadoras, a favor de la cooperativa, que está conformada desde hace ya 13 años. En realidad se cumplió a medias, porque se dio en la Cámara de Diputados media sanción. Faltaría que los senadores den la otra media sanción que falta y que el Poder Ejecutivo la promulgue, que decir que no la vete. Así que todavía queda una larga lucha. No obstante eso, consideramos que es un avance muy importante, porque a pesar de que había habido una cantidad muy grande de proyectos anteriormente, presentada para la expropiación, ¿no? Presentada por distintas iniciativas de diputados de la más variada gama política, esta vez se consensuó en las comisiones que correspondía un proyecto de ley, que es el de Carlos Heller, y fue al recinto donde obtuvo media sanción. Con muchas dificultades, porque ese día fue el día del paquete grande de leyes, era la última sesión del gobierno saliente, la última sesión de la Cámara de Diputados en el marco del gobierno saliente, y costó mucho el quórum. Se trató el proyecto de yacimientos carboníferos fiscales, se fueron unos diputados, no se sabe por qué. Se llamó cuarto intermedio para una hora después. Cuando venció ese tiempo, empezaron a juntarse diputados y eran 128 y hacían falta 129. Entonces hubo una búsqueda muy intensa de ese diputado o diputada. Andaba buscando. Sí, porque había uno que se había ido de los 129 que había. Se fueron varios. Y bueno, pero digamos, entonces tuvo que venir otro justo a reemplazarlo. Y en el momento en donde llega y el diputado faltante y se da quórum, se hizo un trámite bastante rápido en donde se aprobó un paquete de unas 90 proyectos de leyes y en el cual estaba contemplado el de Bauen, que sin duda era tal vez el más significativo, por lo menos en términos de trascendencia de los medios y de una lucha tan larga, ¿no? Ahí hay que destacar, me parece, muy claramente la participación de los miembros de la oposición, que en otro sentido tal vez no hubieran participado en esa sesión y que se quedaron y hablaron y expusieron por qué el Bauen era importante en ese marco que se apruebe la ley de expropiación, y dieron quórum. En realidad, quien dio quórum en esa sesión fue la oposición, donde estaba, por ejemplo, Claudio Lozano, Victoria Donda, los tres diputados del Frente de Izquierda, Víctor de Llenaro, y me olvido de alguno, pero y donde también hubo significativas ausencias, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista no quiso bajar, los radicales que en el día anterior en la comisión se habían comprometido a aprobar la ley, se fueron a la casa, además lo estuvimos buscando y nos dijeron, no, ya no están en Buenos Aires. Bueno, ahí se ven todos los claroscuros y las miserias humanas. ¿Qué suceden ahí adentro? Qué difícil, ¿no? Porque para ustedes me imagino que estaban... como nos han comentado los compañeros de Petinari cuando consiguieron la media sanción también ellos en la del oeste en provincia. Pero qué laburo es muy distinto al que habitualmente hacen ustedes, ¿no? Ese trabajo de ir a pelear en un lugar que está muy cerca de ustedes. Es un ámbito absolutamente diverso al del trabajo cotidiano, sin duda, pero también es parte de la lucha, ¿no? Nosotros en el Bauen tenemos dos grandes consignas que son ordenadores, agendas políticas. Uno del Bauen es de todo, es decir, una empresa recuperada, de puertas abiertas, para todo aquel luchador, movimiento social que necesite un espacio para hacer sus reuniones, sus asambleas, para difundir sus luchas, etc. Y el otro es, que es el título de la película que hicimos el año pasado, Bauen, lucha, cultura y trabajo, donde está amalgamada la cuestión laboral, el servicio de hotelería en el caso del Bauen, que significa hacer una cama, tender una mesa. Sí, porque está todo muy lindo, muy hermoso, para como el mejor de los hoteles. Lo que se puede, se hace lo que se puede. No, yo he estado ahí. Tampoco idealicemos, se hace lo que se puede. Y es hermoso. Entonces, este concepto del trabajo está, como decía, profundamente vinculado a los otros dos, que son el de la producción de una cultura, de la libertad, de la solidaridad, de la ayuda mutua, de la comunidad, y el de la lucha con el cual se defiende el trabajo y la producción de una cultura autónoma. Entonces, el hecho de salir a hablar con un diputado, de dar el debate político con algún funcionario del gobierno, del Estado que sea, nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, o lo que venga, es también una práctica cotidiana y un ejercicio que se fue haciendo ya hace 13 años, ¿no? En marzo, del 21 de marzo del año que viene, 2016, la cooperativa Bauen va a cumplir 13 años. 13 años, ¿no? Bueno, y uno de esos ejes que marcabas vos, que es muy conocido por mucha gente, es ese del Bauen, tienen las puertas abiertas, porque ¿quién no ha ido al Bauen a alguna reunión donde se estaba organizando alguna lucha? Aparte, ¿no? Se dan conferencias también importantes. Yo he asistido a charlas importantes ahí. Y bueno, realmente está al servicio de toda la comunidad de los trabajadores y de los luchadores. Por eso me parece que no es de extrañar que en el momento de votar la ley de expropiación a la Cámara de Diputados había un arco impensable en otro sentido que claro, se siente a impulsar un proyecto como este, ¿no? Salvo los sectores más reaccionarios de la política argentina, estaban todos. Frente para la Victoria, Frente Progresista, la izquierda. Bueno, realmente es una suerte que se logró sacar esa resolución de diputados. Así que bueno, esperemos estar casi en la misma situación que los compañeros de Comprados del Oeste, que ellos tienen la sanción de diputados de provincia, pero no se pudieron reunir los senadores porque vino todo el lío del el balotaje, y después del balotaje salieron todos disparando para descansar, porque ellos estaban muy cansados, así que quedó colgado la sanción de senadores. En el caso del Bauen se está tratando en el Congreso de la Nación. Claro. Y allá ellos, como están en provincia, les toca en La Plata, en el Congreso de la provincia. Sí, pero qué importante esto como una empresa recuperada relativamente nueva, porque estos compañeros lo hicieron por ahí por septiembre. Habían entrado varias veces, pero esta fue la definitiva. Pueden apoyarse en esa para avanzar en esa experiencia, en la experiencia que tienen en otras empresas recuperadas. Como nosotros con los compañeros tuvimos una cantidad importante de reuniones y las previas para la toma de la fábrica se hicieron en el hotel, hicieron sus asambleas y el día que se aprobó la ley de expropiación En Cámara de Diputados estuvieron afuera bancando con nosotros, así que se hacen vínculos muy estrechos, como con otras luchas, ¿no? A mí me gustaría destacar que en este momento, si bien la lucha del Bauen es como la más emblemática, porque lleva muchos años y porque está en el centro del poder de la Argentina, en pleno corazón de Buenos Aires, también está vigente la lucha de los trabajadores y trabajadoras de La Casona, que es un hotel que se recuperó hace un año y medio va a ser, y hoy está con peligro de desalojo, que está en Maipú y Corrientes, en el microcentro, que recuperó trabajo genuino para 45, algunos ex empleados y otros trabajadores asociados nuevos a la cooperativa. ¿Qué es un hotel? Es un emprendimiento gastronómico, es una pizzería, bar. Hay menúes para almuerzo y cena. Maipú y Corrientes, La Casona, ahí se viene una lucha muy importante, que sufre el acoso de la ciudad de Buenos Aires, en donde se exigen cosas que a los empresarios en 40 años que tiene la empresa nunca se les había exigido, o iban y a cambio de una coima los inspectores seguían de largo. Hoy hay clausura tras clausura, donde la última, por ejemplo, se exigía una habilitación que no se tiene por el carácter de empresa recuperada, en donde hasta que se solucione el problema legal no sos ni inquilino ni sos propietario, entonces sin esos requisitos no podés habilitar. Hay un vacío legal, ¿no? Donde no a pesar de que las recuperadas existen, la ley no las tiene como tales. Y permanentemente estas experiencias se encuentran en una tensión entre la legalidad o la falta de legalidad y la legitimidad, que significa el trabajo recuperado, el trabajo autogestionado. También tenemos otra lucha muy, muy importante que se viene dando desde un año atrás, exactamente el 31 de octubre fue el día de la toma del Molino Siris, que está en el Parque Patricios. El Molino Siris es un edificio muy grande que tiene silos, que tiene una planta de procesamiento de harina de trigo. Y que ahora está muy cerca del Ejecutivo de la ciudad. Está a 200 metros de la nueva sede del Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, en pleno Parque Patricios. Y también en la búsqueda de alguna salida, el patrón se fue, desapareció, dejó colgado a los trabajadores sin pagar salarios adeudados, por supuesto cero pesos de las indemnizaciones. Deudas. Infinitas deudas de la empresa a todo tipo de proveedores, al Estado, etc. Y los compañeros están tomando, en principio, para que no se termine de desguazar la empresa, para que no se materialice un negocio inmobiliario a costa de su historia laboral, de gente que trabajó entre 20 y 30 años, y no se evapore una vida de obrero industrial por la decisión loca, especulativa y egoísta de una familia, digamos, que son los propietarios del molino. Así que ahí hay una lucha para apoyar y para sostener. La otra lucha importante de la ciudad de Buenos Aires que se dio últimamente es la de la Litoraleña, que es una fábrica de tapas empanadas, una marca muy reconocida, que venían de una lucha por salarios atrasados. Resulta que la patronal hacía como 3 meses que pagaba vales de 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos semanales. Los trabajadores, cuando se dieron cuenta que venían solamente a cobrar, ¿no?, cuando tocaban la puerta, acreedores por venta de insumo, bancos, financieras, truchas, bueno, le cerraban las cuentas, la patronal por indolencia perdía a sus clientes principales, que eran supermercados. Deciden ocupar la planta en resguardo de que un día lleguen y no hay máquinas y no hay planta, porque el empleador desapareció. Y eso generó una tensión hasta el punto que, cuando se reclama, aunque sea una parte de los salarios adeudados, el patrón despide a 30 trabajadores de los 115. En ese momento se decide no solamente ocupar, sino parar e impedir que entren la patronal y los administrativos cómplices, complicados con este manejo fraudulento. Desde ese momento, ya hace un mes y medio, los trabajadores empiezan a pensar la posibilidad de producir sin patrón, de trabajar en forma autogestionada, se está en ese proceso. También, como la justicia funciona muy rápidamente para quienes tienen plata y para quienes... Para sacar a los trabajadores. Para quienes son socios del poder y para quienes tienen negocios seguramente con ellos, porque si no, no se justifica. Hay también una orden pendiente de desalojo. Los trabajadores ya están constituidos en cooperativa. Son unos 70 y pico que quedaron en este proceso. Algunos se fueron, los administrativos y jerárquicos se fueron, que eran los que constituyen los 115. Y así que bueno, eso es una lucha también latente y vigente. ¿Por qué no nos recuerdas dónde está la litoraleña? Y también una invitación, porque como en fin de año se hacen los festejos, los brindis, las celebraciones, los buenos augurios, en la litoraleña, que está Girardot al 300, cerca esto, del cementerio, ¿no? A 100 metros del cementerio Chacarita, sobre Jorge Newbery. Girardot es paralela a Corrientes, 6 cuadras para el lado de la cancha Atlanta, digamos, no para Córdoba, sino para el lado de la cancha Atlanta. El jueves, a partir de las 17 horas, este jueves 17 de diciembre, vamos a tener un brindis en donde está todo el mundo invitado, los vecinos, colaboradores, van a ir compañeros y compañeras de otras empresas recuperadas. Así que bueno, esta es la primera cita que vamos a mencionar hoy, en donde son bienvenidos todos y todas. ¿A qué hora? Próximo jueves, a partir de las 17 horas, en Girardot 345. Sí, por la propia sucesiva experiencia de fábricas recuperadas y las peleas que han habido, es muy importante rodearlas de solidaridad a todas estas empresas por los embates que enseguida vienen, como vos decías, viene la justicia, viene la cana, etcétera, etcétera. Y ahí queda una lucha grande y es importante rodearse lo máximo posible, ¿no? Sí. Sobre todo los días de festejos, que la gente está en sus casas festejando y hay que tener cuidado porque es cuando más rápido, cuando están todos en otra cosa. En la litoraleña vamos a festejar cuando, al pie, claro, de la guardia de la fábrica. Ya están organizados los grupos que van a permanecer en la ocupación. Sí, sí, sí. A mí me parece importante también destacar una cuestión que tiene que ver con cómo funciona el imaginario, ¿no? La constitución del imaginario a favor y en contra de estas experiencias. A favor, con que la gente me parece que ve con mucha simpatía la recuperación del trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Que adquirió en estos últimos 15 años un valor preferencial el que los emprendimientos estén en funcionamiento, las máquinas con sus trabajadores y produciendo valor. Esto que tiene que ver con un sentido profundo de la autogestión, de cómo en asamblea, en forma horizontal, con la participación de todo el mundo, con un compromiso extra de lo que significa tener en propias manos el destino del colectivo que está en lucha, me parece que es una forma novedosa y que tiene una proyección muy importante en términos de poder pensar nuevo tipo de relaciones sociales, ¿no? Sin explotación y sin opresión. Y en términos contrarios, lo que se argumenta es los trabajadores no son capaces, son vagos, son negros de mierda, que tienen componentes profundamente racistas y menosprecian la posibilidad que tenemos como obrero, como obrera, de llevar adelante emprendimientos productivos, de poder gestionar los medios de producción. Sí, eso que decís vos, creo que es absolutamente así. Cuando hay una fábrica recuperada es mucho más fácil la solidaridad de los vecinos, etcétera, etcétera, que cuando hay una marcha, un corte o lo que fuera, porque pone manifiesto eso que decís vos. Hay un grupo de personas que es capaz de surgir, porque además está cuidando el laburo, que para el resto es algo muy sagrado, ¿no? Muy importante, porque lo hemos sufrido hace poco, hemos sufrido el desempleo en forma mayúscula. Y sí, trae muchísima más solidaridad que cualquier otra medida. Y aparte la gente, los trabajadores, la gente del barrio, dice, bueno, ellos están pasando esto y mira si me pasa a mí. Entonces eso genera esa solidaridad. Aparte son fábricas, por ejemplo, la del Molino Siris que vos nombrabas, es un viejo molino muy muy conocido en el barrio y los el vecino trató de colaborar con ellos, tengo entendido, porque cuando fuimos ahí, eso es lo que nos contaron, ¿no? Mientras se construye comunidad, por otro lado la reacción de parte del Estado y de la patronal es la discriminación, el racismo, el menosprecio, ¿no? Entonces, bueno, estas otras tensiones me parece que están absolutamente vigentes y tenemos que luchar porque la tensión vaya para nuestro lado. De los trabajadores, básicamente. Así que, bueno, esta es la O sea que hay un año movidito, va a haber mucho trabajo. Venimos de un año movidito. Venimos de un año movido. Venimos de un año muy movido y este año que viene va a empezar va a ser una lucha, sin duda, como corresponde. Como corresponde. Como no creo que tengamos que imaginar que sea de otra forma, esté el gobierno que esté. Hasta que no se cambie la contradicción fundamental dentro de las relaciones sociales que tiene que ver con el capital trabajo, ¿no? Gente que vive de la explotación de otro ser humano y la mayoría que lo único que tenemos es nuestra energía y fuerza para poder producir y que tenemos que vender esa fuerza a esta otra gente que nos explota. Mientras, bueno, esa contradicción fundamental no se supere, que básicamente tiene que ver con eliminar el trabajo asalariado, con poder pensar en otro tipo de formas de producción, en otro tipo de relaciones sin explotación, la lucha va a persistir. Sea un gobierno más progresista, menos progresista, más keynesiano, más neoliberal, la lucha de clase va a seguir existiendo, así que seguramente el 2016 va a ser un año auspicioso en ese sentido de construir resistencia, organización popular y lucha obrera. Hoy, además de este aspecto que tiene nuestro invitado, hay otro aspecto que nosotros también quisiéramos hacer algunas preguntitas, que es que ustedes han hecho muchísimas filmaciones de empresas recuperadas con el grupo Alavío y quisiéramos que nos que algo nos contaran, pero enseguida que enseguida después de... El tema que nos va a poner nuestro operador. Ah, sí, así es. Thank you. planeta y mundo. Tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Tiene gente que le cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, seguimos acá en el programa Trabajadores. Le habíamos preguntado a Fabián por su otro aspecto, el aspecto de los videos que ha hecho de tanta empresa recuperada. Que en realidad, nuestro colectivo de cine, que es el Grupo Alavío, viene funcionando desde principios de los 90, ya hace más de 25 años. La primera película que hicimos fue Viejos son los trapos, sobre las luchas de los jubilados los miércoles en el Congreso. De lo que estábamos hablando recién. Recién estábamos. Que dicho sea de paso, mañana los jubilados miércoles del Congreso invitan a hacer el brindis con pan y agua, dado que sus jubilaciones mínimas son realmente demasiado escasas. Y bueno, así que todos los que quieran escuchar ahora y ir mañana, a las 3 de la tarde en Congreso, nos reunimos. Allí estaremos. Y nos tocó el registro de un par de centenares, creo que algunos 500 trabajos entre cortos y largos en estos 25 años, en donde la temática fue derechos humanos, cultura popular y fundamentalmente el tronco de los trabajos documentales fue la lucha obrera. Desde hace 15 años venimos retratando muy sistemáticamente el fenómeno de las empresas recuperadas por los trabajadores y trabajadoras. De hecho, este año ganamos un concurso nacional en donde obtuvimos un financiamiento que nos permitió hacer una serie que se llama Redes del Trabajo y la Autogestión, que son documentales de 25 minutos, 39 capítulos, es un volumen muy grande de experiencias y de vivencias de lucha, que tenía como idea que al finalizar este proyecto exista como un mapeo audiovisual del trabajo autogestionado en Argentina. Redes lo estamos terminando, nos tocó viajar por las más recónditas experiencias del país. ¿Hay fábricas recuperadas en todo el país? En estos momentos se calcula que hay unas 350 empresas recuperadas por los trabajadores. También hicimos algunos capítulos internacionales, uno en Canelones, Uruguay, una fábrica de cerámicos. Y en Venezuela fuimos a hacer un informe sobre el encuentro Economía de los Trabajadores, que se hizo en julio en Punto Fijo, bien al norte, en la zona petrolera de la República Bolivariana de Venezuela. Nos quedan pendientes. Acoplados del Oeste, nos queda pendiente Donnelly y nos queda pendiente alguna experiencia más acá en Buenos Aires. Y sí, tenemos un vínculo muy estrecho con los trabajadores de ex-Petinari. Y vamos a comentarle a nuestros amigos y oyentes que mientras hicimos el corte llegó a la mesa del programa el compañero Carlos, vecino de Edo. Lo dije bien. ¡Ado! No lo dije bien. ¡Ado! Que tiene una lucha muy admirable. Que está reclamando que todo ese trabajo de recopilación audiovisual que está haciendo el Grupo Alavío, con tantos años de experiencia, tengo un capítulo también de... Ya nos lo reclaman los compañeros de la cooperativa todas las veces que nos vemos. Sí, es maravilloso. Eso que es un ciclo abierto, entonces. No lo van a terminar nunca. En realidad no, pero... ¿Sabés cuánto vamos a recuperar ahora? En realidad no, y es una alegría muy grande porque que los compañeros y compañeras valoren el trabajo que se hace de registro audiovisual y lo usen y le den el sentido que sea más importante para cada momento de la lucha, para nosotros es el homenaje y el orgullo más grande. De hecho, mañana, por ejemplo, miércoles, se pasa Vago en Lucha, Cultura y Trabajo, que fue la película que estrenamos el año anterior en el marco de la campaña contra el desalojo del Hotel Vago, en que había dictado una jueza. Ya hicimos más de 100 proyecciones en los espacios Inca y en una cantidad muy grande de organizaciones sociales que son solidarias con la lucha del Hotel Bauen. Y mañana miércoles se pasa a las 9 y media de la mañana en la ex fábrica DEPE, que es una fábrica bastante antigua en la zona industrial de San Martín, de cierres. Cierres de campera, de... DEPE. Entonces mañana en el marco de unas actividades de autoformación que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de esta nueva cooperativa, se pasa a la película y va a haber un debate, y donde vamos a ir con compañeros del Hotel Bauen y con compañeros de la Litoraleña. Estos encuentros y estas proyecciones que se hacen en los talleres, en la cámara de un frigorífico, para mí son las más emotivas y las más fuertes, y donde si tiene algún sentido instrumental, de uso práctico, el cine está dado ahí. Como también es muy emocionante estrenar el Cine Gomón con un sonido perfecto y una pantalla de 30 metros y en la oscuridad, y donde la gente va especialmente a ver cine, ¿no? Son los dos extremos. Ya lo estoy interrumpiendo de nuevo, porque nosotros lo que hicimos, una obra de teatro que fue un espectáculo, que fueron unas más de 100 personas, y bueno, podíamos organizar el cine de... para pasar cosas de este tipo. Obviamente, esta, bárbaro. Esta modalidad hace muchos y muchos años que la estamos realizando, y me parece que es muy, muy efectiva en términos de la posibilidad de pensarnos como clase trabajadora, que si somos, charlamos hace un ratito, capaces desde algunas experiencias de gestionar medios de producción, somos capaces de gestionar todos los medios de producción. Y bueno, esto es una forma práctica. Imagínate eso sin los jueces. Poder organizar todos los medios de producción y que no hubiera jueces. Que no haya patrones, claro. Que no hubiera jueces y por lo menos quisiera verdadera justicia. Porque es que en realidad... Porque algunos quieren para otro lado, solo para la patronal. En realidad, si pudiéramos vivir en una sociedad en donde no exista explotación, la justicia debería repensarse radicalmente, porque no habría violación a la propiedad privada, que es el factor fundamental de encarcelamiento y de opresión a algunos seres humanos, que se los pone como castigo y forma de vigilamiento. Claro, claro. Bueno, estamos hablando de la Litoraleña. La Litoraleña se presentó un concurso preventivo acreedores, que es un momento anterior a la quiebra, y resulta que declaró que debe 83 millones de dólares más las indemnizaciones. Nosotros calculamos que eso se va arriba de los 100 millones de pesos, perdón. 100 millones de pesos. Ahora, el patrimonio que tiene la empresa es de la mitad. Entonces vos decís, ¿cómo una persona que se endeudó más del doble de lo que tiene la sociedad comercial para respaldar esa deuda? Mayoría involuntaria, ¿no? Porque a los trabajadores, no es que los trabajadores sacaron su bolsillo y le dieron préstamo, le fue debiendo salarios, le debe indemnizaciones por 30 millones de pesos y no se las va a pagar, le debe al Estado 2 millones de liquidación, perdón, 2 años de liquidación del IVA, por ejemplo, que si uno paga monotributo y resulta que se atrasa 3 cuotas, te bajan del plan. Entonces, esta persona no está cuestionada penalmente en lo más mínimo, y nunca lo va a estar, porque no conocemos ningún patrón que haya ido a la cárcel por estafar a medio mundo. En cambio, una cantidad muy grande de trabajadores estamos procesados por la más mínima tontería. La fuente de trabajo, por cortar una calle, por estar tomando una fábrica, entonces te procesan por usurpador, por manifestarte y te acusan por alterar el orden público cuando te detienen, etcétera, etcétera. Entonces, si pudiéramos vivir una relación de social sin explotación, la justicia no tendría sentido más que para los casos extremos de insanía. Claro, es que esta sociedad también enferma a la gente. Entonces, si en otra sociedad... Pero no la enferma solamente en el sentido de alienación, sino la enferma en el sentido de pensarse solamente como consumidores y ser individuos que tienen valor en la medida en que tienen un ingreso alto monetario. Y la vida es una y es corta y es frágil y tiene una cantidad de otros ingredientes que uno puede pensar para la realización personal y colectiva que superan ampliamente la capacidad de consumo, ¿no? Solamente. Ahora, y serían otras las leyes, lógicamente, una sociedad distinta, no sería como dice Martín Fierro. Probablemente no haga falta leyes. Exactamente. Bueno, como ven, estimado, hemos empezado bien en la tierra, estamos hablando de leyes, de recuperación, de trabajo, de máquina, y ya estamos como a 5 metros de la tierra. Pero es un horizonte, ¿no? Y lo que pasa es que me parece que cada lucha concreta que se manifiesta en organizar una ocupación, una marcha de protesta, en poner a producir en forma autogestionada una fábrica, en donde hay que pensar en los costos de la harina y de la margarina, en el caso de la tapa empanada, o de cuánto sale una sábana y un televisor plasma para brindar un servicio de hotelería en el Bauen, me parece que pueden perderse en el rumbo si uno no tiene en cuenta la utopía de lo que significa la posibilidad futura, probablemente que no la veamos nosotros, de una sociedad organizada en forma autogestionada, una sociedad en donde unos pocos no se apropien del trabajo de la mayoría, ¿no? Donde podamos vivir cada uno según las necesidades y potenciarnos al máximo como individuos y como comunidad. La lucha concreta no tiene mucho sentido sin el sueño. Esos son objetivos importantes. Bueno, así es. Estamos llegando. Este es además el último programa de este año en el programa Trabajadores, porque IMPA toma sus vacaciones a partir del 18, que es este viernes. Así que el próximo programa va a ser el año que viene. Y que seguramente vamos a seguir con la misma tónica, pues son unos pocos días. Y me parece, y nos parece, que la realidad viene así como la está. La están pintando los compañeros. Se nos han quedado varios temas en el tintero, de varias luchas y de varias novedades que han habido esta semana, pero queremos tocar la última, que es lo que tiene que ver con la creación de este nuevo Ministerio de Comunicación, que es un tema bastante largo, pero por lo menos queríamos, nosotros como radio pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos, y sacamos hoy una declaración frente a eso, que la podemos ver en las páginas de la red, en las páginas de la radio, en los Facebook, etcétera, etcétera. Y por lo menos queríamos alcanzarles el audio de un compañero de otra radio comunitaria, la Retaguardia, Fernando Tevele. ¿Y qué les parece si la escuchamos? Bueno, recordamos que es la creación de este ministerio, nuevo, y que toca lo que es la autarquía del AFCA, que hasta ahora era el organismo que llevaba adelante, entre comillas, la garantía de la comunicación. Ese es un aspecto formal, que cambia la forma, más muchos otros aspectos que todavía no están, digamos, consolidados, y todavía hay promesas de cambios, promesas grises de cambio. Bueno, así que invitamos a nuestro, no lo vamos a leer nosotros para no, ya estamos con el tiempo muy corto, pero escuchamos lo que dice Tevele acerca de esta de estas modificaciones que hay. De los decretos de necesidad y urgencia que fueron 29 en un día. Cosa que nunca sucedió algo en gobiernos democráticos que se llamen democráticos en este país. Bueno, ha sido una gran laboriosidad. Escuchamos a Fernando Tevele. Hola, soy Fernando de la Alta Guardia. Bueno, como integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, ustedes ya habrán comentado que hemos emitido un comunicado. Nuestra opinión en particular va en ese sentido a propósito de los cambios que se dieron con la creación del Ministerio de Comunicaciones. En realidad uno lo que siente es que lo que se viene es peor que la muy mala gestión que Sabatella tuvo a cargo del AFCA, casi no aplicando la ley de medios. Entonces uno se encuentra ahora con que la aplicación de la ley va a pasar a este nuevo ministerio y además se encuentra con la cuestión de que el mismo Aguad, un personaje nefasto vinculado a la última dictadura cívico-militar, ha dicho que ellos no van a aplicar y que van a intentar modificar la ley de medios, y uno se encuentra quizás en la posición extraña de tener que decir esto que está pasando está mal, pero a la vez verse en la obligación de marcar que lo anterior, por lo menos en lo que tiene que ver con los medios comunitarios alternativos y populares, casi que no se aplicó. La gestión del kirchnerismo fue muy mala en ese sentido y además perdió la batalla por intentar desmonopolizar. Así que bueno, en todo caso, lo que reafirma es que habrá que seguir en la lucha en la calle y en los medios comunitarios alternativos y populares, generando comunicación de otra manera e intentando que mucha gente entienda esto, ¿no? Que estamos en contra de lo que está pasando, pero que también tenemos una mirada crítica sobre lo que pasó. Esta era la opinión de la retaguardia, de un compañero de la retaguardia, que es una de las radios comunitarias que conforman la red de medios. Bueno, vamos a tener que estar muy en alerta por toda esta situación, y de hecho en ese comunicado la red, que se ha hecho algunas actividades con las otras redes que hay, porque hay varias redes que agrupan a medios comunitarios, Farco, Anmar, Colmena, etcétera, por la defensa de nuestros medios, porque somos el eslabón, obviamente, más frágil de todos los medios, ¿no? En primer lugar, digamos, seguiremos batallando por la legalidad de nuestros medios, como lo hemos hecho desde antes de la ley, y seguiremos batallando por eso. Y ligado a eso está esa famosa reivindicación y pedido y exigencia, que es el famoso plan técnico, porque la ley le daría el 33% del espectro a los medios comunitarios, pero mientras no se haga ese plan técnico, no puede, no está claro cuál es ese, es imposible saber cuál es ese 33%. Es como decimos siempre, es como una... si tenemos asegurado un porcentaje de una torta y no sabemos cuál es el tamaño de la torta, es imposible que esa distribución sea cuidadosa y que nosotros tengamos control sobre esa garantía que nos daría la ley. Sí, y si bien esta ley tenía algunas cosas que mejorarse inclusive, pero hay que recordar que esta ley, antes de que estuviera el gobierno kirchnerista, ya se venía debatiendo, es decir, fue en la gente. Fue una ley debatida por la gente y que se sale porque la gente impulsó que saliera la ley. Sí, si bien tiene cosas que mejorarse, quiere decir que amén de que no se la implementó como se debía, pero la ley en sí es valiosa y querida por la comunidad, por muchos lugares, porque yo me acuerdo que así era estado yo en esos debates de hace 15 años atrás. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora venga un gobierno y diga de golpe y por razón, no, esta ley no nos gusta? Es algo realmente muy, muy alevoso. Sí, recordando que estamos a cuánto hoy, a 15, estamos a 15, ¿no? No la ley en así como salió, porque inclusive había muchos grupos que planteaban. Sí, no, y sobre todo para los medios comunitarios, a propósito del 19 y 20, que fue el impulso que y fue esa realidad que hizo que esos medios pequeños que existían por todas partes, porque ya existían, se dieran en la necesidad de ir enhebrándose y haciéndose en redes y pelear por lo que después por una ley de comunicación. En ese momento lo que nosotros planteábamos era justamente decir que se reconociera a los medios comunitarios y además que se nos diferenciara, cosa que la ley no tomó. Ese era uno de los errores. Digamos que para nosotros es fatal, porque no nos diferencia como medios comunitarios, sino que nos incluye dentro de ese 33% con los sin fines de lucro. Es decir, la Iglesia Católica, que ha recibido cientos de frecuencia, o el club Boca Junior, las evangélicas, ni que te cuento, también son sin fines de lucro, ¿no? Nosotros queríamos que la ley reconociera que una cosa son las radios comunitarias y otra cosa son las organizaciones sin fines de lucro, que también la Fundación Rockefeller es una... Pero para no irnos al extranjero, damos el ejemplo de la Iglesia Católica o de un equipo de fútbol. Un sindicato, que sabemos cómo son algunos sindicatos, pero en fin, somos distintos, para no entrar en discusión. Esa pelea la perdimos, pero seguimos peleando. De esa situación, que nos reconozcan como algo distinto, como somos algo distinto, no somos una asociación civil. Y que hacemos todo con mucha fuerza. Pero eso no le importa. No, es la verdad, porque son las radios comunitarias, las televisoras comunitarias, es a pulmón que se van levantando. No como cuando es de un sindicato o de una iglesia, sea la que sea, porque hay otra fuerza económica atrás. Nosotros es poniendo todo lo que así tenemos. Es, y sobre todo por el contenido. Es decir, una radio comunitaria refleja una comunidad con sus diversidades y los medios comerciales o grandes instituciones como las que nombramos, bueno, reflejan sus intereses. Y es una pelea larga, pero bueno, tendremos que estar en alerta. Bueno, y con esto deseamos que pasen las fiestas lo mejor posible a todas nuestras oyentes y nuestros oyentes. Y nos volveremos en persona a transmitir recién en enero, pero recuerden que igual vamos a pasar programas transmitidos siempre en el horario de 19:30. 1:30, 2 días martes. Así es, y agradecemos por supuesto a nuestros invitados de hoy. ¿Querés despedirte con...? De nuevo, recordar la invitación, Brindis de la Litoraleña, el jueves 17 de diciembre, a partir de las 17 horas, a partir de las 5 de la tarde, en Girardot 345, en la puerta de la fábrica, vamos a brindar por la autogestión obrera. Y el viernes, jueves 17, y el viernes 18, a partir de las 7 de la tarde, las 19 horas, en el Hotel Bauer, en el Salón Simón Bolívar, vamos a brindar por la autogestión obrera también y a celebrar la media sanción de la Ley Nacional de Expropiación a favor de la Cooperativa de Trabajo. Y bueno, muy feliz 2016, que se cumplan todos los deseos, que tengamos una organización social, popular y obrera mucho más potente y que en algún momento, no sé si será en el 2016, pensamos al capitalismo y a la explotación. Bueno, buena forma. Yo también quisiera agradecer a la radio, ¿sí? No solo porque nos permite informar lo que está pasando con los trabajadores de la Espetinari, que hoy siguen dentro de la fábrica trabajando, no sin dificultades, pero dispuesto a seguir adelante. Y agradecer a la radio, no solo por lo que nos permite informar, decía, sino porque hoy, por ejemplo, me llevo de acá alrededor de 150 firmas que la radio ha contribuido a conseguir en estos días en el proyecto que tenemos de juntar alrededor de 10.000 firmas para presionar la segunda sanción de expropiación de la fábrica. Así que muchas gracias. Y bueno, buen año para todos. Buen año. Y será de lucha, como siempre. Como dijo acá Fabián, terminamos el programa brindando por la autogestión. Solo nos faltan las copas. Muy bien. Muy bien. Yo quiero decir que el sábado a las 4 de la tarde está el festival en 11 por los pibes de Cro-Magnon. Es una buena fecha para cerrar el año también. Así que bueno, hasta otro año. Bueno, muchas gracias, Rama. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué, yo no sé bien qué vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo ¡Gracias!